en Radio Tudela, es Radio Objetivo La Ribera. Hoy la tertulia Objetivo La Ribera tiene un protagonista que está formado por 22 pueblos congozantes, las Bardenas Reales de Navarra. Hoy José María Gramonte, su presidente, nos acompaña en la programación local de Radio Tudela. Bienvenido, don José María Gramonte. Hola, buenos días. Gracias por estar con nosotros. También en esta tertulia contamos con doña Yolanda Serrano, gerente de Viajes Marfil. Bienvenida. Hola, buenos días. También don José María Cambra, de Creus Comunicación. Hola, saludos. Y en la segunda parte de este debate también hablaremos y debatiremos sobre los presupuestos del Ayuntamiento de Tudela, que contaremos con la concejal de Unión del Pueblo Navarro, doña Maribel Echavi. Bienvenida, Maribel. Hola, buenos días. Gracias a todos. Empezamos por algo que, sin lugar a duda, pues es uno de los puntos más importantes de toda Navarra y más concretamente de La Ribera. Lógicamente, don José María Gramonte tiene ante sí uno de esos retos que le pone la vida más bonitos, que empezó complicado y que poco a poco pues entendemos que va a tener que tener un seguimiento. ¿Cómo se encuentra en sus primeros meses liderando este proyecto tan amplio? Bueno, de momento vamos bien, que dice aquel, ¿no? Entiendo que son tiempos, como dices, complicados por muchos motivos, pero a la vez, pues después de la última asamblea, creo que el respaldo ha sido unánime prácticamente a lo que es la gestión o lo que se propone en estos momentos, y bueno, vamos a ver cómo va todo. Si hablamos de turismo, ¿qué datos nos podemos encontrar? Bueno, lo que podemos decir es que el año pasado subió en lo que es el centro de Aguilares el 22%, estamos en torno a los 56-60.000 visitantes en esa zona, y el resto pues estaremos hablando de un ratio de 150.000 posiblemente, entre 150 y 170.000 personas que visitan la Bardena. Que sepamos, ¿no?, por los sistemas que tenemos de control. Lo que estamos viendo es que tenemos que darnos prisa con el plan de turismo, adecuarlo a los nuevos tiempos y a lo que es la demanda del sector, y de alguna manera, pues una vez organizado nuestro espacio, tirar un poquito de lo que puede ser la Ribera. Cuando hablamos de ese plan de turismo, se ha escuchado, ¿no?, que al final se iba a poner en marcha, se paralizaba por los motivos que fuere. ¿Y en estos momentos en qué estado está ese plan de turismo? Pues yo creo que estamos prácticamente en la parte final, en la cual pues se tiene que desarrollar el producto de turismo que queremos, el tipo de turismo y hacia qué tipo de perfil, ¿no? De alguna manera el 90% de la gente que viene a ver un espacio, que es lo que es la perimetral del polígono, pero hay un 10%, puede ser entre un 10 y un 15%, que creo que se puede encauzar a un turismo más específico, pues llamarlo de alguna manera no de más calidad, pero sí de un perfil que puede ir, digamos, de alguna manera aboca a que se quede más tiempo en la zona, para lo cual nosotros vamos a tener esos productos, llámese de fotografía de naturaleza, de birding, que está tan de moda, ecoturismo, etc., y a la vez pues el desarrollo de los propios pueblos congozantes, pues la estacionalidad de alguna manera hay que romperla. Ahora estamos viendo cómo el gobierno parece ser que dicen que tiene un 30% más de fondos para los planes de turismo a nivel del gobierno de Navarra, pero habrá que ver si esas líneas van para la Ribera o para la zona norte, no lo sé, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues todas esas cositas hay que verlas de cara a lo que sería el plan. Nosotros, como te digo, estamos en la parte final, en la cual hay que decidir lo que son los hitos interpretativos en torno a lo que es el polígono de tiro, las dotaciones, y ver el sistema de control o si se va a pagar o no. Entiendo que todo lo que se haga tiene que tener ahora ya un retorno económico para la comunidad, porque en estos momentos pues estamos haciendo un desembolso de en torno a los 150.000 euros solamente para lo que es atender el punto de información, cosa que lógicamente se hace con fondos propios de la comunidad sin recibir ni un euro de ninguna otra entidad, ¿verdad? Es algo también que era uno de los titulares, que es el hecho de cómo se gestiona, porque al final es un dinero que cuesta mantener todos esos recursos y el único ingreso que viene del Ministerio de Interior. Entre otros de Defensa, lógicamente, también tenemos nuestras tasas y cánones de agricultura, ganadería, caza, anuncios, la parte de la planta solar también, o sea que no estamos solamente con la parte del polígono, ¿verdad? ¿Qué tanto por ciento se podría hablar de ingresos? Bueno, están los presupuestos, es claro. 7 millones de euros entran por una puerta y 5 millones salen al otro día por la otra, ¿verdad? Para los pueblos, hasta 9 millones, pues son 4 luego de fondos propios. Son las palabras de don José María Agramonte, que está hoy con nosotros. Estamos hablando de los datos de turismo. También queríamos conocer la actualidad de las Bardenas Reales, hacia dónde va, además de ese turismo, ese plan de turismo que queréis, que se nos exponía, que está en el tramo final. Hombre, yo creo que, tal como expusimos en la Asamblea General última, tenemos el plan agroganadero, con bastante connotaciones medioambientales, por supuesto, y a la vez pues decir que en estos últimos, del año 2010, ahora, en 6 años, hemos invertido casi 2 millones de euros en proyectos científicos, los cuales nos van a dar un perfil o una visión completa de lo que es la comunidad a todos los niveles, ¿no? No tenemos que olvidar que estamos en un espacio único en España y en Europa, me atrevería a decir, con muchísimas figuras de protección. Ninguna de ellas nos lleva, como decías antes, con el tema económico, acarreada a ninguna otra asignación económica para el desarrollo de esas figuras. Sí que hay alguna pequeña parte en lo que es los PDRs a nivel agrícola, ganadero, con ayudas muy específicas para nuestros gremios, pero muy, muy poquita cosa. Hablamos y tenemos a tertulianos que también quieren preguntar y, lógicamente, pues nosotros encantados. Doña Yolanda Serrano, ¿qué le apetecía preguntar al presidente de las Bardenas Reales de Navarra, don José María Gramonte? Bueno, a mí el tema de Bardenas me apasiona desde siempre y yo sí que he hecho en falta la comunicación, que desde Bardenas hacia afuera se hablen de todos estos planes de investigación, de todo esto en lo que Bardenas está trabajando y lleva muchos años y que, no sé, la opinión pública al final se queda con el polígono, con ese mal rollo, entre comillas, ¿no? Que bueno, han creado, por otro lado, pues otros intereses, ¿no? ¿Tenéis pensado a corto plazo, ¿no?, que la gente de la Ribera, sobre todo de la Ribera, se entere y sepa en qué estáis invirtiendo, que todos estos estudios, todo lo que habéis hecho en agroambiental, la convivencia de todo, ¿no?, de las especies, la comunicación, de las personas, de que todo esto la gente lo sepa, porque no lo saben. Sí, efectivamente tienes razón, estoy completamente de acuerdo contigo. Tal como expusimos también en la última Asamblea General, tenemos que tener un plan potente de divulgación, más que de comunicación, que pongamos en valor todo lo que se ha hecho en la comunidad en los últimos años, ¿no? Efectivamente, cuando tú sales fuera, ahora que nos ha tocado este año salir un poquito fuera a otros foros, pues vemos que somos punteros en lo que es España. Lo que sería hoy en día lo que se está llamando las entidades de custodia del territorio, que no es ni más ni menos que dotar a las asociaciones que tenemos de medios económicos. La comunidad sí que está muy por delante en todo eso, y en el tema de la divulgación, pues sí que tenemos un déficit importantísimo. De hecho, no vendemos nada. O sea, somos incapaces de vender en estos momentos, como otros muchos, ninguno de los productos ni los logros que hemos hecho. Entiendo que ahora con la nueva web que hay que desarrollar, pues de alguna manera pues tenemos que tener un plan de comunicación y divulgación importantísimo. No solamente para nosotros como para poner en valor, pero sí que la gente joven, los que vayan viniendo, que vean que la comunidad está muy viva. O sea, tenemos unos planes como es el plan de turismo, el plan agroganadero y el plan de estudios científicos, que son muy potentes. Estamos hablando de que al año se vienen desarrollando unos 20 proyectos de todo tipo en la comunidad. Desde insectos hasta mamíferos, reptiles, aves, o sea, de todo tipo, ¿eh? Todo eso aplicado a lo que sería hoy en día simplemente el conocimiento de nuestros congozantes sería fabuloso. Una carencia, por lo tanto, que veis que hay que suplir y que ahí está un trabajo que realizar. Don José María Cámara. Bueno, buenas tardes. Yo sí, siguiendo un poco lo apuntado por Yolanda, hay algo más, es decir, que casi nunca contáis desde Bardenas, y es que del dinero de defensa los pueblos se nutren en sus presupuestos, y de una manera importante. Hay pueblos para los que la aportación por ser pueblo congozante supone el 10% de su presupuesto, en algunos casos el 4%. Quizá el que menos le afecta es a Tudela, por eso le dan tan poca importancia, pero para un pueblo recibir 190.000 euros al año supone hacer muchas actividades, y habría que empezar a saber en qué se están destinando esos dineros y empezar a contarlo, porque cuántos partidos de futbito, de pádel, cuántas charlas, cuántas exposiciones, cuántas obras de teatro, cuántas visitas de colegios, cuánto se está haciendo a lo largo del año en toda la Ribera, y desaparecería de golpe, o habría que sufragarlo vía contribuciones urbanas, vía impuestos. Es decir, el dinero no sale por ningún sitio. Y luego quería que comentaras, José Mari, que comentaros un poco cómo ves el surgimiento de, ya teníamos la plataforma antipolígono, ahora ya tenemos la plataforma Bardenas 2018, como si en el 2018 fuera a pasar algo, ¿no? ¿Cómo lo valoras? Ya han empezado a trabajar, el otro día tuvieron su asamblea casi constituyente en Tafalla, por cierto, nada congozante y fuera de todo el territorio de Bardenas, pero con todo el mundo de Bildu, todo el mundo de la antigua Batasuna, todo el mundo del entorno de ETA, y que han formado parte de la plataforma anti-TAP y de la plataforma anti-autovía y anti-TOIS. ¿Cómo valoras eso? Bueno, por partes, con la parte primera que ha dicho, pues sí, posiblemente tengamos que copiar como hacen otros, por ejemplo, EDER, cualquier ayuda que da, ves el anagrama de EDER en todo lo que se da una subvención, ¿verdad? Si pusiéramos ese pequeño anagrama de la comunidad verde, nos daríamos cuenta de que estamos en los pueblos mucho más presentes de lo que a la gente le parece. Eso totalmente de acuerdo, de que, como he dicho antes con el plan de divulgación, tampoco somos capaces de visualizar, no ya la comunidad, sino los propios ayuntamientos, que los vecinos sepan a lo que va a destinar ese dinero. A nosotros todos los años mandan una memoria de en qué lo invierten, pero son cosas pues que realmente son necesarias. Puede ser desde calles hasta parques, residencias, pero de alguna manera tendríamos que acostumbrarnos a visualizarlo, porque estamos hablando de una cantidad de importante dinero ahora que posiblemente en el 2019 estaremos hablando de otras cantidades muchísimo más importantes, ¿verdad? Respecto a lo de las plataformas, pues bueno, pues si te digo la verdad, tampoco me es igual. O sea, cuando tú metes en el Google, como hicieron estos en la de 2018, Castejón con K, pues no te lo encuentra. O sea, no, con todo el respeto del mundo, pero bueno, yo lo que sí tengo claro es que creo en ciertas cosas, como dije hace poco, y que realmente el mandato de la Asamblea General fue el cumplimiento de un contrato con Defensa hasta el año 2028 con una prórroga automática en el 2018. Entonces, yo hasta ahí puedo leer. Si la Asamblea General me manda otra cosa, pues otra cosa defenderé. La asamblea se llevó a cabo hace menos de 2 semanas aproximadamente y ahí fue donde se pusieron esas bases. También nos acompaña en esta tertulia doña Ana García, abogada, que también está con nosotros. Ana García, ¿qué pregunta querías hacer también al presidente de las Bardenas Reales de Navarra? ¿Alguna opinión o quieres directamente esperar al tema de los presupuestos de Tuela? Pues creo que me reservo para los presupuestos porque el tema de las Bardenas es que no lo sigo mucho, pero bueno, me ha parecido interesante lo que está contando de cosas que se hacen, porque sí que es verdad, como decía Yolanda, que yo me quedo con la idea del polígono de tiro, simplemente. Hay una cuestión que a mí la descubrí con el difunto Julián Isla, que en paz descanse, en ese acuerdo económico, que fue cuando nos lo explicó, y nos explicó que en el caso de no permitirse ese acuerdo desde el Ministerio, podrían expropiar el terreno y quedarnos con el polígono de tiro y sin la cuantía económica, cosa que también en muchas ocasiones las personas, los no bardeneros, no lo conocen. No sé si quiere hacer alguna reflexión a lo que estamos hablando. El tema es muy sencillo. Cuando está declarado para interés para la defensa, interés nacional, pues bueno, el justiprecio del polígono son 2 millones de euros, con lo cual pagan 2 millones de euros, se lo quedan para siempre y no tienes ninguna otra posibilidad. Por lo tanto, yo creo que el tema está claro. Dicho eso, pues lógicamente las personas que en su día negociaron este contrato, para mí muy acertadamente, pues la propuesta fue luego respaldada por unanimidad por la comunidad y no sé cuántas veces hay que votar aquí. Al final no podemos tener esa opinión y la contraria en la misma conversación, ¿no? Que yo sepa, nadie ha renunciado al dinero, aunque veo por muchos foros que está mancho de sangre, no sé de qué está mancho, pero lo coge todo el mundo, esa es la verdad, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues bueno, cada uno tendrá que mirarse hacia sí mismo, qué es lo que tiene de bueno o de malo, o toda la polémica que se quiera montar respecto a esto, pero a mí me gustaría que la gente no fuera tan hipócrita muchas veces, ¿eh? Es decir, que al final todos sabemos a qué estamos jugando, qué estamos hablando, entendiendo también que todo el mundo tiene derecho a opinar, ¿eh? O sea, que no se trata de eso. Pero luego estamos hablando de otra cosa, que es el dinero. Y el dinero, que yo sepa, normalmente pues todo el mundo lo ha recibido y lo ha cogido. Pues también en eso os ha fallado la comunicación, porque a la Ribera le quedó muy claro, a toda la Ribera, dinero de guerra, dinero de no sé qué, porque lo sembraron en media hora y ahora por parte de Bardenas, pues creo que no se ha sabido si el Ayuntamiento de Tudela ha cobrado o ha renunciado al dinero de guerra. Creo que eso la gente no lo sabe y si han cobrado, creo que deberías decirlo. Bueno, yo creo que luego cuando al oír de los presupuestos supongo que lo tendrán como la partida de ingresos, por lo tanto yo hay poco tengo que decir. Hoy en el Objetivo La Ribera estamos abordando con el presidente de Bardenas Reales de Navarra, que nos está acompañando, y ustedes también, los oyentes, como saben, también pueden participar, pueden enviar alguna pregunta, alguna cuestión, lo pueden hacer también, como saben, a través de el WhatsApp de la emisora, que siempre está abierto para la audiencia de Radio Tudela Es Radio. ¿Quieres participar con nosotros? Envíanos un WhatsApp al 665-947-312. Recuerda, 665-947-312. Radio Tudela Es Radio, 96.0 FM. La tertulia Objetivo La Ribera hoy pues informando, comunicando, queriéndonos enterar de cómo está la actualidad de algo tan bonito. Nunca había estado en el balcón de Pilatos, no sé si hay dos, hay uno, pero porque me encontré con uno de Fustiñana, luego me dijeron que está el de la blanca, luego que está el de la negra. ¿Cuántos hay balcones de Pilatos en las Bardenas? Balcón de Pilatos como Pilatos 1. Solo hay uno, ¿no? Otra cosa es que aquí se tiene costumbre de llamarle de todo a todo. Que es otra de las cosas, ¿no? Que en alguna ocasión, cuando te apetece ir no por la ruta arreglada, que entras por Arguedas, porque al final la Bardena también tiene la zona sur, que es la zona de Buñuel, de Cortes, que yo creo que es de una belleza increíble, que está súper cerca de los pueblos y que en muchas ocasiones también es algo que se puede desarrollar. No sé en qué sentido, ¿no? Pero igual en ese plan de turismo también lo tenéis... Bueno, como sabes, tuvimos unas jornadas de ecoturismo el viernes pasado y lo que más les, de alguna manera, lo que más les gustó fue el atardecer, ¿no? Sobre todo el atardecer, la soledad que tienes en la Bardena, que de alguna manera pues es un producto que sí que se puede vender. Lógicamente, para no todo el mundo, pero sí para lo que son las empresas nuestras de turismo activo, que son las que tienen que poner en valor todas esas cosas. Nosotros sí que tenemos que proporcionarles, lógicamente, una normativa, unas instalaciones... unas dotaciones suficientemente importantes, tanto a nivel físico en el campo como luego, como decía Yolanda, de divulgación de lo que es el producto, ¿no? Porque si no se vende hoy en día en internet, no se vende nada. Pero tener un espacio que puedes ver 70 kilómetros de un atardecer sin nada que te moleste delante, ni tendidos eléctricos, ni parques eólicos, ni plantas solares hoy en día, pues yo creo que sí tiene un valor importante. Un gran valor y muy hermoso. José María Cámara. No, yo quería poner en valor mi hijo de Marcilla. La semana pasada pues acudió a Bardenas con todos los del instituto. Volvieron encantados. Entonces yo creo que eso es una labor que se está haciendo muy bien, de divulgación. Vieron los animales, los bichos que hay por ahí, vieron fósiles, piedras, estuvieron creo que en Aguilares viendo la exposición, estuvieron con guías y allí lo que vieron es naturaleza. Entonces no vieron bombas, no vieron polígono, no vieron nada. Lo que yo sí le dejé muy claro a mi hijo, que eso se paga también con el vuelo de los aviones. Y lo tienen muy claro y muy asumido y como algo natural. En el doble sentido, es decir, de dónde viene el dinero y qué es lo que se consigue con ese dinero, es decir, mantener un ecosistema y que él lo pueda disfrutar y lo pueda saborear. Sí, bueno, con el tema de, como bien dices, con el tema de educación sí que somos muy cuidadosos, o sea, se atiende a todos los colegios que lo solicitan, lo que es la visita, ponemos los monitores, que es gratuita, por supuesto, y sí que el próximo plan de educación sí que tiene que dotar de muchísimo contenido de todo tipo de lo que es la Bardena. O sea, la Bardena, lógicamente, desde el año 51, como bien dices, tenemos un polígono que para bien o para mal está ahí. Luego el futuro, pues Dios dirá lo que tenga que ser, ¿verdad? Pero lo que es el uso de los militares, no solamente el uso de prácticas de lo que es la aviación, luego tienes todo el tema de seguridad vial, tienes el tema de socorrismo, etc. Tú cuando vas al polígono y ves lo que han tirado al año, pues tampoco es gran cosa, ¿no? Por lo menos a mí no se me hace mucho. Pero lo que es la formación de nuestros pilotos sí que es importante también. Además de todo el empleo que se genera, ¿no? Tanto directo como indirecto, sí, en torno a Bardenas. Con el tema este, como sabéis, en la última Asamblea General hubo varios alcaldes, entre ellos el doctor, que pedían un estudio de lo que era el plan de viabilidad de la comunidad si desaparecía el polígono, ¿no? Dijimos, yo creo que acertadamente, la manera de saberlo era esperarnos al cambio de canon, porque lógicamente, aunque sí que sabemos la cuantía, yo no sé lo que van a querer repartir los ayuntamientos. Al fin y al cabo, la Asamblea General es la soberana. Pero sí que para la viabilidad de la comunidad no solamente depende del polígono. Vamos a hacer un plan agrícola, de turismo, el plan educativo y todo eso lleva también unos ingresos superiores y también unos gastos. Entonces, ahora que está tan de moda el ser uno transparente, pues sí que tenemos que saber a qué estamos jugando todos. O sea, te quiero decir que al final, de alguna manera, no somos conscientes de lo que es el impacto económico en la zona a todos niveles, porque el estudio sí que se hizo uno que venía a decir que en el año 2012 creo que era el impacto en la zona de unos 12 millones de euros, contando lo que son, va desde la agricultura, de las ayudas a la agricultura, hasta los cánones del polígono, hasta los cánones de la caza, de todo tipo, ¿no? Pero sí que hay que tener en cuenta que es importantísimo poner en valor todo lo que tenemos. Y el tema de la educación de nuestros menores, como ha dicho, es un valor que lo tenemos que cuidar, como el tema etnográfico de las casetas. Si no tenemos apego a ese territorio, llegará el momento que no sabremos ni quién somos. Gracias por haber estado en la programación local de Radio Tuela. A vosotros.